Hola, muy bienvenido al estudio de la lección de la Escuela Sabática de esta semana. Tenemos un estudio bastante interesante. Vamos a hablar sobre oración. Así que comencemos de una vez. Lección número 4. El poder de la oración, interceder por otros. Comenzamos con el verso para memorizar, Santiago capítulo 5, el verso 16, que dice de esta manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta semana vamos a hablar sobre el poder de la oración. Es muy importante entender que la oración no soy yo pidiendo y pidiendo y pidiendo. Mucha gente trata la oración como si Cristo, como si nuestro Dios fuera el drive-thru de la McDonald's. Yo siempre digo eso a la gente. Paramos ahí y pedimos, Señor, un trabajo, una sanidad, mi familia, eso, el otro. Pero la oración es mucho más que eso. La oración es abrir el corazón a Dios. Mira, que los discípulos oraron. Y dice la Biblia que recibieron el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, no se fueron a vivir lejos de la ciudad. Al recibir el Espíritu Santo, comenzaron a predicar. Entonces, vamos a ver esta semana la relación entre la oración intercesora y la predicación del Evangelio. La lección de domingo nos va a ayudar a entender un poquito mejor el papel de la oración, el lugar de la oración. Para entendernos eso, vamos a comenzar esta conversación leyendo la Biblia en el libro de Apocalipsis. Si es tan amable, acompañe conmigo el libro de Apocalipsis, que dice de esta manera en el capítulo 12, los versos de 7 a 9 dicen así: después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Para entender qué es lo que está pasando, tenemos que entender que nosotros no vivimos cualquier cosa. Vivimos una guerra, estamos en guerra, estamos en batalla. El enemigo de nuestras almas, él comenzó esa guerra en el cielo y porque fue expulso del cielo, vino a la tierra y sigue con esa batalla, sigue con esa guerra. Para que yo entienda la importancia de la oración en mi vida, yo tengo que entender que estoy en esa batalla, que estamos en esa guerra. Solamente al entender eso, yo entiendo que sin oración yo no voy a llegar a ningún lugar, que la oración es vital para mi sobrevivencia en esta batalla, para que la oración es vital para que yo pueda tener victoria, pueda participar de la victoria en esa batalla. Nosotros no oramos solamente porque es un requerimiento de la iglesia. Nosotros oramos porque necesitamos poder sobrenatural de Dios, porque estamos en una batalla sobrenatural. Nuestra vida no es solamente nuestra vida, este planeta no es solamente un planeta, este planeta es un campo de batalla y nosotros estamos en medio a esa batalla donde Dios quiere reclamar su soberanía de amor en todo el universo y el enemigo quiere destruir a ese Dios y a su soberanía. Cuando yo oro, yo entiendo que yo soy parte de esa batalla y yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a ser parte de esa batalla. Entonces, ahora que hablamos sobre testificación, entendemos que testificar no es ganar gente para la iglesia. Testificar es salvar gente de esa batalla. Ahora mi pregunta es esta a usted. ¿Qué tanto usted entiende de que estamos en guerra? ¿Ya ha parado para evaluar de que esta batalla no se gana solamente por ir a la iglesia? Orar es estar dispuesto a aceptar que Dios me va a llevar en esa batalla siempre en victoria. Y querido, Dios quiere darle victoria a usted. En la lección del día lunes, vamos a ver cómo el Señor dedicaba tiempo a la oración. Ahora, ya se preguntó por qué Cristo dedicaba tanto tiempo a la oración. Primero, porque Él quería demostrar a sus seguidores la importancia de depender del Padre. Segundo, porque el Señor Jesucristo entendía la amplitud de su misión. Volvemos, y lo que estudiamos en la lección de ayer nos ayuda a entender la lección de hoy día. Porque al estar en una guerra, el Señor Cristo tenía claro que su batalla no era una batalla física, era una batalla espiritual. Él necesitaba demostrar su dependencia de Dios como una manera de enseñarnos a nosotros que si yo quiero tener victoria en esa batalla, yo necesito aprender a depender de Dios. Yo necesito aprender a estar en Dios. Gente, nosotros no tenemos victoria porque somos buenos. Nosotros no logramos éxito porque somos buenos. Logramos lo que logramos porque Dios está con nosotros. Y es muy importante que usted, querido, entienda eso hoy día. Nosotros tenemos un Padre poderoso, tenemos un Dios que no conoce derrota. Cuando yo estoy en oración, cuando yo desarrollo una vida de oración, yo aprendo a depender de un Dios que no conoce derrota. Y Él, nuestro Dios, quiere que nosotros tengamos parte en su victoria de Él. Dios no es un Dios egoísta que tiene victoria y la mantiene solamente para Él, no. Dios quiere darnos las victorias. Dios quiere que nosotros disfrutemos de las victorias. Es por eso que tenemos que aprender a dedicar tiempo en oración. Depender de Dios es el único secreto para poder tener éxito en la victoria. Y en especial lo que tiene que ver con alcanzar personas para Cristo. Yo no voy a lograr tener una amistad. No voy a lograr traer gente a Cristo. No voy a lograr mostrar el amor de Dios a las personas si no gasto tiempo en presencia de Dios, si no aprendo a depender de Dios. Vuelvo y repito, nosotros estamos en guerra. Entender la amplitud de la batalla que estamos nos atrae para más cerca de Cristo. La lección de este día muestra que así como Cristo gastaba tiempo en oración para tener victoria, para poder enfrentar la batalla, igualmente nosotros necesitamos aprender a gastar tiempo en presencia de Dios. Querido, eso va en contra de nuestra naturaleza, yo sé. Pero al comienzo es un sacrificio. Y después se transforma en un hábito placentero, gastar tiempo en presencia de Dios. Yo estoy seguro que si usted entiende hoy día que no estamos simplemente viviendo y sí estamos en guerra, usted entenderá la importancia que es estar cada día más en presencia de Dios. En la lección del día martes, vamos a encontrar la experiencia del apóstol Pablo. Pablo escribió muchas cartas a las iglesias, y en sus cartas siempre mencionaba que tanto tiempo él gastaba en oración por sus iglesias. Aquí la lección trae dos ejemplos, su carta a los Efesios y su carta a los Filipenses. La demostración de amor de Pablo a las personas a través de la oración era algo que impactaba a la persona. Y aquí vamos a comenzar a hablar un poquito sobre el impacto que nosotros podemos traer sobre la vida de alguien por quien oramos. Querido, cuando yo oro por alguien, todos son bendecidos. Yo soy bendecido porque estoy en presencia de Dios. Y la persona es bendecida porque yo ahora me uno a Dios para derramar bendiciones sobre esa persona. Yo bendigo a esa persona con mis oraciones. Orar por alguien es una de las maneras más altruistas de demostrar amor. No sé si estoy diciendo bien la palabra, pero una de las mejores maneras de demostrar amor desinteresado por alguien es orar por esa persona, pidiendo que Dios la bendiga y la prospere. Estos días estaba hablando sobre la dificultad que algunos tenemos de amar a nuestro prójimo, en especial a aquellos que nos lastimaron. Una de las mejores maneras de tener victoria sobre estos sentimientos negativos es orar por esa persona y pedir que Dios la bendiga. Entonces, hoy día te dejo un desafío. El desafío es el siguiente. ¿Por qué usted no elige sacar un tiempecito hoy día, agarre su teléfono y mande un mensaje a una, dos o tres personas que no necesariamente tienen que ser de la iglesia, pueden ser su familia o gente que nunca pisó a una iglesia? Y decirles así, hoy día me acordé de ti y decidí orar por ti. Quiero que sepas que estuve pidiendo a Dios que te bendiga siempre. Sencillas palabras, pero que demuestran amor, interés y compasión. Hay poder en la oración intercesora. Una de las cosas más interesantes sobre el mundo que vivimos es que la guerra que estamos enfrentando no la vemos. Es una guerra entre el bien y el mal. Y el gran trofeo que se está buscando es usted. El enemigo quiere por todo conquistarlo a usted. No, no es para bendecirlo, hacerlo feliz, no. Quiere conquistarlo a usted para lastimar a Dios. Quiere conquistarnos a nosotros para herir el corazón de Dios. Pero esa batalla es una batalla que nosotros no podemos ver. El enemigo quiere destruirnos. Por otro lado, Dios quiere protegernos. La historia del profeta Daniel, que encontramos en el capítulo 10 de Daniel, muestra eso. Cómo los ángeles vinieron a cuidar a Daniel y atender su respuesta, pero él le dice, estuve 21 días batallando con el príncipe de Persia. Ahora, claramente sabemos que el príncipe de Persia no se trata aquí del rey medo-persa, y sí del enemigo, del diablo, que quiere destruir. Querido, entender que estamos en una lucha invisible, cósmica, es sumamente importante. Yo sé que casi como que sueno repetitivo, es que por veces pensamos que todo eso no es otra cosa sino un cuento de películas. Y no, estamos en guerra. Y la única manera de tener victoria sobre esa guerra es a través de la oración. El libro del profeta Daniel habla de cómo Miguel viene a salvar. Miguel es un nombre que aparece solamente 5 veces en la Biblia. Y Miguel, mira qué interesante, dice así, un estudio cuidadoso de estos pasajes revela que Miguel, que significa ¿quién es como Dios?, es otro término para describir a Jesús como el comandante de todos los ángeles en combate directo con Satanás. Cuando yo entro en oración, yo permito que Miguel batalle por mí, el comandante de los ángeles, el comandante de todos los ángeles del cielo está a mi disposición. Querido, yo me puedo imaginar las batallas que usted se está enfrentando, las luchas, las dificultades. Escuche bien, usted tiene al Dios al lado suyo. Miguel quiere batallar por usted. Cuando usted ora, usted permite que Miguel entre a la batalla. Y cuando él entra a la batalla, la victoria es garantizada en el nombre santo del Señor Jesucristo. La lección del día jueves nos va a mostrar que el foco es orar, pero no solamente por nosotros. Muchas veces pensamos que debemos solamente orar por nosotros, por nuestra vida, por nuestras batallas, por nuestras luchas, y está bien que lo hagamos. Pero deberíamos recordarnos que la oración no es solamente una herramienta para alimentarme de Dios, y sí una herramienta para bendecir a otras personas. Mientras más yo oro por los demás, más bendecido yo soy. La Biblia es llena de ejemplos donde yo estoy orando por las personas. Y debo clamar y debo de orar, porque hay algo interesante en el poder de la oración. El enemigo tembla cuando un hijo de Dios se arrodilla y clama el nombre del Señor Jesucristo. El enemigo tembla. Dos días alguien me preguntó así, pastor, si yo oro en alta voz, el enemigo no puede escuchar. Gente, cuando usted se arrodilla y comienza a orar, el enemigo huye desesperado, porque el enemigo, por poderoso que sea, él no puede tener victoria sobre un hijo de Dios que se hinca en presencia de Dios y clama el nombre del Señor Jesucristo. Usted es victorioso, porque Dios quiere darle esta victoria a usted. El desafío de la lección de esta semana es que nos enfoquemos en orar. Sí por nosotros, pero en especial por nuestro prójimo. Mientras más bendecimos a nuestro hermano, más somos bendecidos. Mientras más oramos por nuestro prójimo, más nos acercamos al Señor Jesucristo. Y mientras más hagamos eso, más victoria tendremos en el nombre del Señor Jesucristo. La lección del día viernes termina mostrando que cuando yo oro, no es que yo le convenzo a Dios de hacer lo que yo quiero, no. Cuando yo oro, yo me someto a la voluntad de Dios, someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Cuando yo oro, yo me muestro a la disposición de Dios de hacer lo que Dios quiere que yo haga para alcanzar a alguien. La oración intercesora no va a ser con que Dios haga el trabajo. La oración intercesora me somete a mí a Dios para que yo pueda hacer el trabajo que Dios quiere que yo haga. No el trabajo que yo pienso que debo de hacer. Orar de manera intercesora, orar por mi prójimo, abre las puertas para la influencia del Espíritu Santo. Abre la influencia para el trabajo de Dios que yo podré hacer en la vida de esta persona. Esta semana, nuestro objetivo fue entender que hay mucho poder en la vida de oración. Y querido, yo quisiera animarlos de esta semana, saque tiempo para orar por personas. Estamos viviendo momentos de pandemia asustadores, pero hay mucha gente necesitada de escuchar de Cristo. Y lo mejor que usted puede hacer es comenzar a orar por ellas. Comentar, mandar un mensaje diciendo, estoy orando por ti. Quiero bendecir tu vida. Oro por ti porque te aprecio. Usted no tiene que decir mucho más. Dar estudios bíblicos es importante, pero no es ese el objetivo ahora. El objetivo es saque tiempo por orar por sus hermanos, por sus vecinos, por sus amigos, por su prójimo. Haga una lista de oración. Escribe un cuaderno, ponga en su Biblia. Mientras más oramos por nuestro prójimo, más somos bendecidos, más ayudamos, más nos acercamos a las personas. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a entender eso, que Dios nos ayude a orar más por nuestros hermanos. Nos vemos el jueves por la noche en la transmisión en vivo, juntamente con mi esposa, hablando para parejas. Sábados a la 1 de la tarde, estudiando la palabra de Dios. Y durante la semana, aquí en YouTube, con el estudio de la lección de la escuela sabática. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Es siempre un gusto poder compartir la palabra de Dios con usted.